Voy a mandarte una carta toda manchada con sangre. En seis palabras te digo, vas y chingas a tu madre. Me abandonaste por otro, no olvidaré aquella tarde. Por eso y por mucho menos, vas y chingas a tu madre. Tanto que yo te quería y tú me hiciste un desaire. Por cada vez que respires, vas y chingas a tu madre. Dicen que no tienes alma, ni perrito que te ladre. Por mi parte, mamacita, vas y chingas a tu madre. No te importó mi cariño, tú no respetas a nadie. No más por eso, chiquita, vas y chingas a tu madre. Nos veremos otro día, son las 4 de la tarde. Dentro de 5 segundos, vas y chingas a tu madre. Ya con esta me despido, dándole vuelta a un adobe. Aunque este verso no rime, vas y chingas a tu madre.